Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga. Un berretín existencial. Logia Mistonga. Una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Logia Mistonga. Por Radionauta, FM 106.3. Quizás en carnaval, el empedrado canta. En una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien lo dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. Se pierde así lo oriental. Dan. Logia Mistonga. Candombe. Logia Mistonga. Milón. Que mandinga trae el mondongo. Mezcla todo en la olla. La gravedad es la raíz hacia la liviandad. El silencio es el lugar de donde emerge el sonido. La quietud es la madre del movimiento. Noveno programa. Buenas noches. Buenas noches, amiga. Noveno programa. Uh-huh. Nueve. Hemos llegado un ciclo. Estamos ahí. Estamos ahí. Esto del 9 es terrible. Los soplidos apagan. Nos ha movilizado. Nos ha movilizado. Cierto. O sea que en el abecedario, el 9 es la letra I. La letra I. I. Bien. La que predomina mi nombre. Ah, bueno. Por ahí venía. Por ahí venía. Bueno, tiró un dato aquel amigo. Sí, es verdad. Su nombre tiene la letra I. Es verdad. Damos entonces comienzo. Noveno programa. Tiempo de gestación. Acompáñennos. Visitando el interior de la tienda. Sereno, visceral y nocturna de mi barrio. Aquí estamos. Tango gordos, mucho pichuco, troilo, con el fiore, con florial, con el tano. Y una del polaco, grande del principio. Candonga milombe. Ahí viene. Canaro candombe, castillo morenos, tamboriles, gavioli. Otras yerbas, cumbia de palo, engrupe y calle 13. Lila de boca en boca. Baraj herrero. Uf, qué dupla. En Callapa vals, Jaime y mi niño samba. La sonora vals. Rectificamos. Un plato lleno de secretos en el laberinto con Borges. La luna, luna, llena. La piedra escondida en un adiós final. Chao, noveno. Astor Quinteto. Logia Mistonga. Nonino. Y acá. Thank you. Yo me lo acuerdo así, con Giacomín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jazz izquierdo al lado mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. Late un corazón, oigo tu voz, me detengo a ser carnaval de mi voz, no venderá verde. Dime que labios de miel que ven. Venís a los pies, son de y en el fino cristal de nuevo

Bacanal. Logia Mistonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bueno, volvimos al piso. Hermosa tanda. Tanda pichuquera. Pichuquera. Totalmente pichuquera. Sí, totalmente, amigo. Pichuquera. Muy sí. Lindos tangos. El primer tango que escuchamos era Maragata con Francisco Fiorentino. Hermoso. Hermoso tango. Mm. Luego escuchamos Desvelo con Floreal Ruiz. Yo no lo había escuchado, amigo. Hermoso tango. Sí. Y por último escuchamos Sombra Nada Más con Alberto Marino. Todos con la orquesta de Aníbal Troilo. Qué trío de cantores. Qué trío. Hermosa tanda. Espero que la estén disfrutando en casa. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos los mitongos. Podemos dar apertura de todos los medios de comunicación, amiga. Claro que sí. Abramos las vías de comunicación en el Facebook, a la página de Logia Mistonga. Hoy tenemos internet, así que vamos a estar comunicados. Si no, nos pueden escuchar por radionautafm.wordpress.com. También hay un número telefónico. También hay un número telefónico. Bien, pueden llamar. Sí, que es el 512-1690. Muy bien. Bueno, amigo, ¿con qué seguimos? ¿Con qué estamos siguiendo en este Obviamente. Momento? Hay una nube. Podemos anunciar algunas cuestiones, ¿no? Las actividades del Olga. Podemos anunciar que este jueves sí hay tango en el Olga. Este jueves vuelve la práctica. Este jueves vuelve la práctica con todo, con la clase previa con Ramiro Nievas a las 20:30 horas. Si algún principiante que esté escuchando la radio tiene ganas de venir a las 20 horas, sí. Estaría bueno porque vamos a hacer un poquito de trabajo de comunicación corporal, que es Ajá. fundamental. Y para que ya estén calentitos, como para las 8:30, 9:45, que arranca Ramiro con la Explota clase. Explota todo. Sí, vamos a estar preparados. Y después Bien. Sigue la práctica a las 22 horas, como siempre, con buena música, uh-huh. con unas pizzas, un par de cervezas Bien. Y esa energía de siempre. Bueno, tenemos también un taller los lunes. Exactamente. ¿No? Ayer fue el taller. Así no se baila el tango. Bien, con las chicas Rocío Pasarelli y María Luz Guevara a las 9 de la noche en el Olga Vázquez. En el Olga Vázquez. Dicen que muy buen taller. No se lo pierdan. Ajá. Bueno. 21 horas, lunes. Yo quería comentar, mañana va a haber un ciclo de cine acá en el Olga, ¿sí? Cine horizontal. Qué bueno. A mí me interesó ya. Iban a pasar una película que se llama Hierros 3, oriental. Qué bueno. Comunicación, vengan a verla, vale la pena. Cine horizontal en el Olga, a verla ahora a las 10 de la noche. Esto lo organiza la gente de Cronopios, ¿no? Exactamente. Muy bueno. Bueno, están un saludo todos para la gente de Cronopios. Saludos, sí. Bueno. ¿Tenemos alguna milonga? Tenemos cercana. Claro que sí. Tenemos la milonga, sí, señor. Estaba ahí está. Tenemos Bien. La milonga mandinga. Sí. Que caería sábado 2, si no me equivoco, ¿no? Sábado 4, que es el primer sábado del mes, en la vieja estación, en 17:71. Sí. En la vieja estación, en la parte de arriba. Fantástica milonga, no se la pierdan. Es la esperada. Musicaliza el maestro Fernando Cingarelli. Bueno, ahí estaremos entonces, ahí estaremos amigos. Todos. Primero sábado de mes. Primero sábado de mes. Bien. Y bueno, estamos acá. Para seguir en este ritmo, vamos a ir al puente precioso y hermoso de nuestra queridísima candonga. Ahí va. Thank you. acabamos de escuchar Tango EGB por Fervor de Buenos Aires. No íbamos a la candonga. Pero vamos a ir, ¿eh? En cualquier momento no, estamos ya, por ya ahí. Ya llega. Tenía muchas ganas de escucharlo. Sí. Ya va a llegar, amiga. Sí. Nada, les comentamos un poquito. Logia Mistonga estuvo un poco de rotation. Ajá, sí. Visita extraña, la de este fin de semana. Sí las hay. Nada, visitamos por un improviso. Tuvimos, no sé cómo decirlo, pero bueno, estuvimos en un hospital público. Uh-huh. No importa cuál, ni dónde. Nada, gente, condiciones extremas, las de trabajo de un hospital público. Las del hábitat, la de ir a consultar a un hospital público. Pero, ¿qué fue lo que se vio, amigo? Yo, por un lado, vi una importante falta de atención, no hacia la persona hospitalizada, sí hacia al pariente que está del lado de afuera, que a veces necesita un poquito de contención. Claro. Mínima, o que alguien te explique algo. Lamentablemente, gracias a la falta de presupuestos, insumos y de médicos en sí, porque había un solo clínico para una guardia, sí, de un bueno, sábado a la noche. Esa es la cuestión, me parece, amigo, más general, ¿no? Oh, terrible. Lo que son las políticas públicas en salud. Yo le decía así como, trataba de buscarle una definición. Uh-huh. Es un médico multifunción. El médico es un pulpo. Sí, es un pulpo. Público. No puede ser que el mismo médico clínico que te está atendiendo al paciente tenga que salir corriendo con el análisis y llevarlo al laboratorio, del laboratorio volver, leerlo, transmitírselo a los familiares. O sea, nada, es uno para todo. Por el lado de los profesionales, ¿no? Sí. Está bueno igual hacer saber a la gente que el hospital público no tiene por qué ser eso, amigo. No, es verdad. Que puede ser otra cosa. ¿Sí? Es verdad, sin desprestigiar a ninguno. Yo tuve la desgracia de que mi viejo cayó internado. Bueno, por un error lo llevaron a determinado hospital. No importa, lo atendieron bien hasta el momento que se trasladó. Pero sí la incertidumbre de nosotros como parientes, que golpeás la sala de guardia y no te dan ningún tipo de explicación, o el médico ya viene y el médico te pasó por adelante y no sabes que era el médico. Claro. Y todas esas cuestiones que te tienen en la nada, constante durante 6 horas que duró toda esta travesía. Bueno, usted lo dice así, amigo, a mí me suena a... No es necesario tener experiencias a veces en carne propia para ser conscientes de que la situación de los hospitales públicos es paupérrima. Para nada, me tocó ver la sala de espera constantemente y lo mismo que me repercutía a mí en la cabeza y en el cuerpo lo estaban sufriendo otras 60 personas. Claro. Nada, para tener en cuenta. Uh-huh. Estaría bueno que alguien esté de los de arriba esté escuchando esto como para decir, meter una migaja, ¿no?, de todo ese presupuesto grosísimo que anda dando vueltas en personal e insumos, que es lo que necesitan. Sí, y contarle a la gente que podemos hacer algo para que esa situación cambie. Tal cual. Algo que descubrí importantísimo en esta travesía de 6 horas son los amigos que tengo. Gracias por hacerme el aguante. Por favor. Sí, gracias Martín, gracias Natalia, a todos, Azul, Rocío. Muchas gracias. Me sentí muy acompañado. Bueno, es amor. Es amor, muchas gracias. Ahí vamos. Maestro, ahora sí, llegó la candonga, con amor. Deseada. Cerca de 5.000 carreros transitan todos los días la ciudad de La Plata. En Revista La Pulseada de Julio, nos subimos a cartonear con Elena, vieja representante de un trabajo de familias excluidas. Una actividad digna, amenazada por quienes solo se preocupan por el derecho del caballo que tira del carro. Además, entrevistamos a la teóloga feminista brasileña Ivonne Guevara. Vimos teatro dentro de la cárcel de Mujeres de los Hornos.

catombe juventud, con las lonjas bien templadas, cuídate del corazón, quiebre el negro la cadera, al compás del milongo. A repiquetear sobre la lonja del tambor. Baile de los morenos, que siempre viviré, mientras los tamborines imprima sus cartas. Nubes llenas de cielo que va a cubrir los ojos, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Pero fuerte las lonjas, en los pinos el compás, que viva la esperanza, que suene la baile. Baile de los morenos, que siempre vivirá, mientras los tamborines imprima sus chachas. Nubes ahí en el cielo que va cubriendo el sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Suenan fuerte las lonjas en los pinos el compás, que viva la esperanza, que sueña el baile. Baile de los morenos. Thank you. Bueno, así pasaba nuestra candonga, ¿sí? Hermosa candonga. Bien. Candombe, la primera, Francisco Canaro a Carlos Roldán. Baile de los Morenos, Alberto Castillo. Y Tamboriles con Romeo Gavioli. Alta tanda. Hermosísima. Bien. Diga, diga. Ah, digo yo. ¿Quiere bueno. que diga yo? Digo yo, no hay ningún problema. Primero un anuncito así rápido. Sí. Viernes 10, fiesta en el Olga. A las 22 horas, ¿dijeron? 23, 22. 23, 22. Vayan saliendo. Vengan para acá. La fiesta es para juntar plata para la radio comunitaria. Nada, va a estar bueno, se va a bailar mucho. No para se la pierdan. Las radios comunitarias, ¿no? Como sí. Radio Nauta, desde donde estamos haciendo Logia Mistonga, en el Olga Vázquez. La fiesta, el viernes entonces. El viernes 10 y 22, 23 horas. Vengan a bailar. Vengan a bailar. Y por otro lado, tenemos un pequeño juego hoy. Oh, bien. Un pequeño jueguito. Primero podríamos contar un poquito. Nada, este juego lo planteamos también con la gente del Espacio Don Juan. Ajá. Que siempre nos atienden tan bien. Sí, por supuesto. Gracias, gracias a ellos. Y hoy tenemos un tema que vamos a tirar al aire. Uh-huh. Y a los dos primeros que se comuniquen, ya sea por teléfono o por Facebook, sí, les vamos a regalar dos entradas que donó la gente del Espacio Don Juan para que asistan a la milonga del viernes. Milonga, donde toca la orquesta La Sacada. La Sacada. Bueno, amigo, 512-1690, Facebook Logia Mistonga, va a sonar esta canción. Les pedimos que nos digan el título de la canción. Exactamente. La mandamos. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad, quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. De noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Thank you.

radio@gmail.com. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Ahí va. Agua sexual. Rodando a goterones solos, a gotas como dientes, a espesos goterones de mermelada y sangre. Rodando a goterones, cae el agua, como una espada en gotas, como un desgarrador río de vidrio, cae mordiendo, golpeando el eje de la simetría, pegando en las costuras del alma, rompiendo cosas abandonadas, empapando lo oscuro. Veo los sueños sigilosos, admito los postreros días y también los orígenes y también los recuerdos, como un párpado atrozmente levantado a la fuerza estoy mirando, y entonces hay este sonido, un ruido rojo de huesos, un pegarse de carne y piernas amarillas como espigas juntándose. Yo escucho el disparo de los besos, escucho, sacudido entre respiraciones y sollozos. Estoy mirando, oyendo, con la mitad del alma en el mar y la mitad del alma en la tierra. Y con las dos mitades del alma miro el mundo. Y aunque cierre los ojos y me cubra el corazón enteramente, veo caer un agua sorda, a goterones sordos. Es como un huracán de gelatina, como una catarata de espermas y medusas. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga. Y otras hierbas. Cuchano cuatanca, tiringen tsutsuki karania. Tiringen tsutsuki, será muy cierto que tú eres naturalidad. No escucha pure pechis male, cuchano cuatanca. Tiringen tzitziki ikaranya. Tzipi, tzipi male, anik zapetxu erontunia. No skutxa pure petxiz male, kutxa noko atanka. Tiringen tzitziki ikaranya. Tipi male, anik zapetxu erontonia. No skutxa pure petxiz male, kutxa noko atanka, tiringen tzitziki ikaranea. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Ay, porque Dios me daría tanto amor para quererte. Cierto hay que me has de engañar. Algún día bien de mi alma con la mudanza del tiempo. Cierto Bueno, mis tongos, acá estamos de vuelta. Hermoso. Cantaron ellas. Hermoso. Cantó Lila Down, cantó Liliana Herrero. Pase, amigo, pase. Que yo sigo buscando las sí. chicas. Claro que sí. Bueno, acabamos de escuchar una tanda muy, muy bonita. Gracias a todos los que se comunicaron por este pequeño concurso que acabamos de hacer con la gente del Espacio Don Juan. Claro que sí. No se olviden de este viernes de visitar el lugar, que es muy, muy, muy, muy acogedor. Espacio Don Juan, que quedan 69, 5 entre 69 y 70. Exactamente. Ahí está, es un espacio cultural. Exactamente. ¿No? Se van a encontrar con la Orquesta La Sacada, que los va a deleitar con su música. Va a haber un dúo de folclore que. Uh-huh. Los integrantes son María Laura Jiménez Vargas y Matías Perrone. Y también va a estar Germán Gorza, que hace un resumen semanal a modo de cuento. Ajá. Está muy bueno. Bueno, hay varias cosas. Hay varias cosas. También en este espacio, bueno, hay un espacio para que los artistas expongan sus obras, ¿no? Hablamos de pintura. Colaboran con esa otra rama. Sí, está muy bueno. Y música siempre te puedes llevar un souvenir también de esos también artistas, regalan está, souvenirs. Está muy bueno, chicos, sí, es sí, cierto. Sí, sí. Yo tuve la oportunidad de llevarme uno bien. El viernes anterior. Bueno, tenemos los ganadores de este pequeño concurso. Ya digo, gracias a todos por llamar, pero dijimos los dos primeros. Sí. Así que, bueno, la primera persona en llamar fue María Azul Martínez. María Azul Martínez. María Azul Martínez. No tenemos el teléfono, ni número de documento, tenemos el grupo sanguíneo. Bueno. RH Tinto. Así que se presente con el grupo sanguíneo, le van a dar la entrada. Bien. Y la segunda persona que se comunicó fue Lola Sandoval. Ajá. Tampoco tenemos documento, ni grupo sanguíneo, ni teléfono. ¿Y cómo lo ubicamos? Ah, tenemos un celular acá, 62023. Comuníquense, muchachos. Bueno. Y si no, van a ir a la puerta con sus nombres. Entonces, y algo que lo acredite. Lola Sandoval y María Azul Martínez son las ganadoras de las entradas para el Espacio Don Juan de este viernes. Bueno, amigo, seguimos entonces. Y ahora, amiga, nos vamos a otras yerbas. Logia Mistonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Yerbas. Y otras yerbas. Otras yerbas. Thank you. suena guitarra fiel compañera repiqueteando samba la vida entera ay ay de mí. Artemisa. Amaquilla. Neptis. Luna. Selene. Sarabasti. Lala. Lunus. Lili. Proserpe. Cíbeles. Astarte. Luna llena. Luna llena. Luna llena, luna llena, luna llena. En total esplendor, 2 de agosto. Porcentaje de visibilidad, 93%. Luna llena. Intensificación de la energía, momento de inspiración e intuición y de acrecentada oportunidad para servir. Favorece la comunicación. Pleamar en el planeta y en el pensamiento. Luna del aquelarre. Transición drástica entre lo que se ha sido, se es y se será. Thank you. Gracias, compañero, amigo. Gracias, compañero, amigo, por este programa. Muchas gracias, hermoso programa. Muchas gracias a la gente de Malayunta por acercarnos su material. Gracias a la gente de La Sacada también por invitarnos a cenar. Sí, muchas gracias, y con el vino también. Gracias, Gonza. Gracias, siempre Gonza. Siempre Gonza. Gracias, Azul. Gracias, Lola, Juan. A los oyentes, los que participaron del sorteo. Ezequiel. Sí, a los oyentes también, fundamentalmente. Sí, sí. Y a los muchas que participaron gracias. Del sorteo, muchas gracias. A Juan, también, que se acercó al lugar, muchas gracias. Bien. Noveno programa. Hemos llegado al final, amiga. ¡Chau! ¡Chau! Nos dejamos con la gente de Barullo. Gracias, Barullo. En la noche triunfó. Les cantamos en coro.